Así es, el día de ayer hemos podido estar presentes en un curso taller sobre la cancelación del bono Juancito Pinto, con dos características podríamos señalar para la presente gestión. Nos han pedido exclusivamente que desde el Ministerio van a enviar listas para el pago del bono Juancito Pinto a aquellos estudiantes que han sido inscritos hasta el segundo bimestre, ¿no? Pero también aquel estudiante que tenga promedio hasta el tercer bimestre estaría siendo cancelado. Son 200 bolivianos, se estima específicamente que la cancelación, no nos han dado la fecha exacta, se estaría hablando de mediados del mes de octubre. Nosotros en el transcurso de los próximos días estaremos capacitando a los y las maestras para que puedan ya ir preparando sus planillas y sobre todo llevando lo que es adelante la cancelación del bono Juancito Pinto. Dos características, decía yo, las listas de alumnos inscritos hasta el segundo bimestre y las notas aprobadas o reprobadas hasta el tercer trimestre, lo que significa concluido el día de ayer. Ayer hemos concluido el tercer bimestre, hoy ya estaríamos ingresando al cuarto bimestre. ¿Cuántos alumnos serían en Montero? Estamos hablando aproximadamente de unos 30.000 estudiantes que van a recibir el pago del bono Juancito Pinto. Estamos hablando de los estudiantes de primaria, secundaria y especial, ¿no? O sea, son las normativas que se tiene para la cancelación de este bono. ¿Hasta el sexto? Sí, sexto de secundaria. Estamos hablando de todo lo que es el nivel primario, fiscales de convenio y también a los estudiantes del sistema especial.